Bueno, aquí estamos en la Plaza San Martín, en Cosquín, donde hay una gran congregación de personas apoyando al arte y la cultura. Estamos con Laura Rey, con un cartel: Ley Nacional del Teatro es para la Ciudadanía. Laura, sos ciudadana de Cosquín, presentate y contanos por qué estás acá. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy licenciada en teatro, soy integrante de una institución de aquí de Cosquín, que es el Grupo Taller de Teatro, que es un grupo que lleva trabajando en teatro hace 35 años, que tenemos a cargo la sala de teatro El Alma Encantada, Teatro del Pueblo Alma Encantada, y estamos acá como una forma de, bueno, de tratar de comunicarle a la comunidad que es muy importante defender estas leyes que se quieren derogar con la ley ómnibus que se está debatiendo en el Congreso, y se quieren derogar, bueno, la ley ómnibus tiene un montón de artículos que competen a un montón de aspectos, ¿no? Pero específicamente yo estoy haciendo hincapié en la defensa de la Ley Nacional del Teatro, que es una ley que fue fundamental para el desarrollo del teatro independiente en Argentina y que da apoyo a casi todas las salas de teatro del país, del interior, a grupos. Tiene una editorial el Instituto Nacional del Teatro que permite acceder a material bibliográfico de excelente calidad. Y bueno, y también dentro de la ley ómnibus hay otro artículo que pretende derogar el Fondo Nacional de las Artes, que es otra institución que se autofinancia, o sea que no supone una carga impositiva para la ciudadanía y que también brinda apoyo a artistas y que permite que, bueno, que el arte siga floreciendo y siga siendo uno de los capitales culturales más importantes que tenemos en el país, porque realmente los artistas argentinos son reconocidos en todo el mundo. Entonces, bueno, y del arte, como dice el cartel, la ley de teatro es para la ciudadanía, no es para el beneficio de los grupos de teatro, sino para que la gente pueda acceder a las salas en condiciones, pueda acceder con una entrada económica, en el caso del teatro, y bueno, y para que la gente pueda acceder al arte, que es una necesidad también, ¿no? No somos máquinas. Uh-huh. ¿Y cuál sería, cómo se perjudicarían estos espacios, en el caso, por ejemplo, de Alma Encantada? Bueno, nuestra sala recibe un apoyo por funcionamiento de sala, y que, por ejemplo, nosotros con ese apoyo, cada peso que llega está destinado a la sala. Eso hay que aclararlo, porque se ha intentado ensuciar el Instituto Nacional del Teatro diciendo que había un caudal oscuro de fondos que iba no se sabe dónde. Entonces quiero destacar que en la página inteatro.gov.ar están todas las actas donde el Consejo de Dirección, o sea, las autoridades del Instituto, publican mes a mes qué se discute, qué se aprueba, hacia dónde van los fondos, qué cantidad de fondos, por qué periodo de tiempo. O sea que no hay nada oculto. Cualquier ciudadano puede entrar a la página y ver qué fondos se destinan hacia dónde, cuándo y cómo. Eso por un lado. Nosotros, desde el año 2015, que tenemos el comodato sobre la sala, hemos podido acceder a los apoyos del Instituto Nacional del Teatro. Lo primero que hicimos, por ejemplo, con el primer apoyo que nos llegó, fue comprar dos equipos de aire acondicionado que nos permitieron calefaccionar o refrigerar la sala en invierno y en verano. Y eso, como decimos, redunda no en beneficio de nosotros los que estamos ensayando solamente, sino de cualquier persona que use el teatro. Porque nuestra sala, por ejemplo, también se ofrece y se brinda para actos de fin de año de las escuelas, para actos de cierres académicos de otras instituciones, para talleres, para conferencias, para presentaciones de libros. Entonces, bueno, sacar esa historia de que la cultura, no sé, es una élite, un grupo reducido de personas, sino que realmente acá en el pueblo, bueno, todas las personas, por eso el teatro lleva ese nombre, ¿no? Teatro del Pueblo. Todas las personas pueden acceder al teatro y ser beneficiadas de que la sala esté en impecables condiciones como está, entre otras cosas gracias al apoyo del instituto. Y también comentar que, bueno, todos sabemos lo que cuestan los equipamientos técnicos, o bueno, si no lo sabemos, cuestan mucho dinero. Y si nosotros tuviéramos que descargar todo el costo de ese mantenimiento en las entradas del público, no podríamos ofrecer entradas accesibles. Entonces, las entradas son accesibles gracias al apoyo del instituto hacia las salas y hacia los grupos. Por ejemplo. Bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar, algo para cerrar? Bueno, que reflexionemos, que escuchemos a las personas que piensan diferente, porque muchas veces hay como una dificultad para escucharnos, y bueno, y por ahí la gente tiene motivos para protestar, ¿no? Entonces escuchemos, abramos un poquito los oídos, prestemos atención, porque las cosas que están en juego son muy valiosas, y si retrocedemos después es muy difícil volver a recuperarlas. Entonces no perdamos lo que con tanto esfuerzo, con tantos años, con tanta lucha se ha conseguido. Muchísimas gracias. A vos.